Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, hola Hornsappers, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición, la número 179 y podcast dedicado a la cuarta semana de enero de 2023. 14 temas en el programa de hoy, nos vamos a pasar de la hora pactada por un poquito, pero son como 14 hijos, no nos hemos atrevido a quitar ninguno de la propuesta de esta semana, así que vamos volando con el programa. Comienza Hornsapp. Aviso, viene cañero. Y empezamos con una banda veterana punk rock de New Jersey, The Bouncing Souls, que después de 7 años de silencio, lanzan su 10º álbum que lo tendremos disponible a finales de marzo, el 10 Stories High. Vamos a abrir este programa con su segundo adelanto y además el que da nombre al álbum, 10 Stories High, The Bouncing Souls. Después de que Mayo Andy and the Rockets lanzara un fantástico trabajo, el Ghost Town, además muy cerca, por cierto, de aparecer en ese top 100 de Hornsapp de final de año, el viernes pasado lanzaban un single llamado I'll Be There For You. Así que vamos a escuchar a los suecos Andy and the Rockets. The stars for you, I'll be there for you. Nos vamos al Reino Unido, a Inglaterra, y traemos después de mucho tiempo al grupo alternativo As Everything Unfolds, un grupo que os recomiendo que le pongáis orejas y reviséis por lo menos el Within Edge Lies the Other de 2021, si os gusta este estilo, por supuesto, si es así, estáis tardando. Pues nuevo álbum a la vista, el segundo larga duración, titulado como este segundo adelanto de los ingleses, Ultraviolet, previsto para el 21 de abril. As Everything Unfolds. The Fallen Dreams es una banda estadounidense de metalcore de Michigan, formada en 2003. El próximo 10 de marzo publicarán el séptimo largo de su carrera, titulado de igual nombre al grupo, For the Fallen Dreams, del cual ya han lanzado 5 adelantos, siendo este el que vamos a escuchar, Last One Out, el último. We'll be right back. seguimos con metalcore, esta vez desde Alemania. Nos llegan Howl Like Wolves. Poca discografía, ¿eh? Un EP en 2021 y dos singles de adelanto. Intuimos que formarán parte de su primer largo. El último es este Burn Me Down que vamos a escuchar. Howl Like Wolves. Dejamos ya la Hater Zone, lo metal corero y lo alternativo, y nos vamos a adentrar ya en el metal más old school. Y empezamos este bloque con Sacra. Invincible es el nuevo adelanto de los suizos y el primero de este año que ya suena. When you stop believing, la banda folk metal italiana y ya clásica en Horns Up, el Banking, nos muestran un nuevo adelanto llamado The Hanging Tree, de su próximo disco, el Reader of the Runes Rapture, secuela, ya lo comentábamos en algún programa anterior, del Reader of the Runes Divination. Pues este Rapture tiene previsión 28 de abril, será el undécimo álbum de los maestros del folk y de lo pagano. Y venga, vamos con este nuevo corte, como digo, The Hanging Tree, el Venkin. Primera cerveza del programa para The Lightbringer of Sweden, la banda o una de las bandas de Herbie Langhans. Vaya grupazo, vaya animalada, el de New World Order, ya disponible desde el 18 de enero. Darle escucha que os va a encantar, prometido, palabra de Boy Scout. En 2021 adelantaron el tema Free the Angels y el año pasado el Strike Back, dos pepinazos de tema. Después de una primera escucha, un fair reaction, os voy a proponer The Beast is Rising. mis tres cervezas para Animalize. Vaya grupazo, heavy metal clásico del bueno, de quilates. El caso es que Dying Victims Productions presenta una reedición de un EP que lanzaban en 2020, el Tapes from the Crypt. Ahora, como digo, relanzado y reeditado y disponible desde este 6 de enero. Una estética visual y musical excelente. Deciros que tienen también un largo del año pasado que se nos escapó, aún no sabemos por qué motivo, llamado Meat Worth Made Of. Celebramos esta reedición, este Tapes from the Crypt, lo vais a disfrutar, del que vamos a rescatar el tema Jungle Dance. Y no os perdáis el saludo de la banda en nuestras redes sociales, que es digno de ver, Ojo con estos, Animalize, Jungle Dance. Hands up, this is a present from Animalize. À l'infini, Charogna. Tu joues avec ma vie, Charogna. Thank you, Hands Up. Big shout out. Thank you for including our song Jungle Dance on our show. This is Animalize. Thanks, guys. Rock on. La semana pasada, justo cuando terminábamos de grabar, nos llegaba a todos el nuevo adelanto de Metallica, el Screaming Suicide, para empalme de muchos haters. para sacar de nuevo la mierda de debate de que si Metallica ya no son lo que eran, los primeros cuatro discos, que se retiren. Vaya caverna de podcasters, de listos y gente con ganas de llamar la atención. Ojo, que yo no me meto con los gustos de cada uno, faltaría más. Libre albedrío. Pero es que saquen lo que saquen los de San Francisco, ahí está la caterva de ocotitos rajando y dirigiendo el pensamiento agrio a los demás. Es lo que tienen los grandes. Y Metallica, os joda o no, son los más grandes. Todavía. ¿Te podrá gustar o no? En eso no me voy a meter. Y en mi caso, además, prefiero una canción nueva de Metallica que ciertas bandas que propone esta gente, ¿no? Por ejemplo, ya quisieran hacer cualquier grupo este Screaming Suicide. Es que ya vale, macho. Amargaos. We'll be right back. sabéis, cada vez que escucho este tema, más me gusta. En fin, nos vamos a la India. Vaya recomendación nos ha traído nuestro brother Eric de Metal... Bueno, ahora también Metal y Rock Fever, un trío desde la India, Cask, que se llevan las dos cervezas que me quedaban para el tema Death to the Croak, perteneciente a un recién estrenado EP llamado Deal with the Devil. Tremendo. Hey, what up you guys? This is Mayank from Cask, India. A big horns up to all of you motherfuckers in the Spain crashing out, listening to heavy metal music. We have our debut EP out, it is called Deal with the Devil. You can check it out on YouTube, you can check it out on Spotify, Bandcamp, Amazon, iTunes, whatever, you just name it. It is available everywhere. Check it out. Let us know how you find the EP and big ups to Horns Up channel from Spain. Salute. Cruzamos el charco y nos vamos a Argentina. La verdad es que hacía tiempo que no pasábamos por Sudamérica. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las hordas metaleras de allí, que son legión? Necesitamos saber de vosotros, Porque lo que nos llega es de todos sitios menos de esa parte del mundo. Vamos a ver si lo remediamos. Kill Hill. Vaya pepino el Tetrinecia, segunda larga duración de la formación, publicado el 21 de diciembre. Y además, como a mí me gusta un demonio a las voces, Camila Álvarez. Mira que nos gustan los demonios aquí en Honsap, Vamos a proponeros el corte 8, otra forma de existir. Y ojo la parte final del tema, Kill Hill. Groove Death Metal desde Canadá con Echoes from Beyond, de su álbum debut, el As the Sun Dies, del 1 de enero. Nos encontramos esta semana el single Let It Out, Echoes from Beyond. Turn, turn, turn, turn. terminamos el programa de hoy, fuera de tiempo, con la portada del programa de este Honsa 179 para Alma Alizadeh, de la formación irlandesa For I Am King. Tercer álbum recién estrenado llamado Crown, del 19 de enero, y nos quedamos para despedirnos con Sinners. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.